CFRU 93.3 FM presenta. Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Flor, lo cazan como chorlito. Yo nací en una laguna, mi cuna fue de lodo, cosa que de ningún modo me puede desmerecer, que a la hora de nacer, renacuajos somos todos. A este fondo no rodé, me mudé con gran trabajo.

Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, aquí en Ontario, Canadá. Damos inicio con música del grupo Ay Mama, que canta a María Elena Walsh. Estas canciones muy conocidas como esta que recién escuchamos, como La Cigarra. Anterior habíamos encontrado El Sapo Fierro. Y es parte de lo que tenemos para el día de hoy. Música que estamos estrenando aquí en el estudio. Y por supuesto más música latinoamericana. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y una de las noticias relevantes de la semana es la forma extraordinaria como la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala, la CICIG, le dio un duro golpe al gobierno corrupto de Guatemala al finalmente llevar a la cárcel a la vicepresidenta y en vías de también enviar al presidente Otto Pérez Molina por fraudes y también por el desfalco y por asociación ilícita. Ambos, el mandatario Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, encabezaban una red de corrupción que desfalcaba a las aduanas de Guatemala. Es algo que se debe de seguir ejemplo, especialmente las organizaciones sociales en otros países como Honduras, como México especialmente, donde la corrupción y la impunidad reinan. Es un momento para que tanto Honduras, que también está padeciendo por los mismos problemas, la corrupción y la impunidad, vean y que puedan las organizaciones sociales pedir una comisión internacional, un mandato de la ONU, para que estas instituciones que se dedican a la fiscalización, a romper con esos muros de impunidad y de corrupción en nuestros países. Y es que la justicia funciona cuando hay transparencia, y en este caso la CICIG como un ente internacional ha logrado no solamente dar este duro golpe al crimen organizado en Guatemala, sino también en otras ocasiones en donde la CICIG ha actuado, también envió a prisión al expresidente Alfonso Portillo por la misma razón, especulado y de enriquecimiento ilícito. También hay más noticias de América del Sur, cosas que estamos ya como acostumbradas a estarlas viendo semana tras semana o día tras día, las mil y una teorías conspirativas de la derecha en América Latina. Hay algo de que es cierto, que hay conspiración por parte de la derecha y también por Estados Unidos, que quiere reconquistar el los países de América, donde no hay revoluciones, simplemente hay unos procesos de cambios, porque revoluciones que empezaron se quedaron a medias. Y también no se pueden llamar revoluciones cuando siguen intactas las oligarquías, la clase social, la clase política que siempre ha gobernado a estos países. Y hay cosas que hay que denunciarlas y hay que hablarlas, y nosotros nos han tildado de contrarrevolucionarios, de no estar con el proceso de cambio, que somos parte de la derecha. No es así. Somos una izquierda o un medio de comunicación alternativo e independiente. Tenemos una visión, una filosofía, y el hecho de ser unos militantes o exmilitantes de la izquierda tampoco nos hace ser contrarrevolucionarios. No podemos solapar la corrupción que también existe en los gobiernos de la izquierda. Este es el caso de Venezuela, es el caso de Ecuador y el caso de Brasil. El más emblemático es Brasil, en donde miles de gente salen a las calles a pedir que pare la corrupción. Inmediatamente se les dice, no, estos son contrarrevolucionarios, son conspiraciones contra Dilma Rousseff. Son ya 3 gobiernos de Lula, el segundo de Dilma, y el Partido de los Trabajadores de Brasil está salpicado por todos lados, Petrobras, del grado de corrupción e impunidad que reina en Brasil. O sea, hay que ser coherentes también, que claro, en Guatemala, como en Honduras, como en México, hay corrupción, hay impunidad, como también hay corrupción en Venezuela, la hay en Brasil y también la hay en Ecuador y en otros países. No podemos hacernos tontos ni hacernos de la vista gorda ante esto. También, antes de continuar con el programa, agradecer a nuestros compañeros del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencae.org, por la transmisión en vivo y por la retransmisión de tanto Alternativa Latinoamericana como Tiempo de Mujeres por el portal del Frente, en horarios diferidos, especialmente a Pastor Delgado por hacer posible esta transmisión, además de la transmisión que tenemos por el 93.3 de FM aquí en Canadá. También la semana pasada se hizo un reconocimiento anual, el reconocimiento Ricardo Flores Magón, es un reconocimiento que fue creado por todos los miembros del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, FENCAI, del cual Alternativa Latinoamericana es parte de. Y el objetivo era de reconocer al periodismo independiente de diferentes partes del mundo. Y en esta ocasión se nominaron a varios, entre ellos Mumia Abu-Jamal, también un periodista vasco que está encarcelado, también Ángel Express, que es un medio independiente en California, y por supuesto nosotros nominamos al colectivo Radicales Libres de Colombia, que son en Colombia, quienes lo componen en este momento Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Marta Otero. Anteriormente estaba Leandro Murillo y otras personas que han hecho posible este colectivo. Y este año, en la votación final de quien se hacía merecedor al premio al periodismo independiente Ricardo Flores Magón, ha sido nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia. Va nuestra felicitación a ellos, y esto es un merecido premio, ya que pese a las amenazas de muerte, pese al hostigamiento y a todo lo que han tenido que vivir, pasar para poder seguir transmitiendo, para que sigan al aire, pese a las amenazas, ellos no han parado de producir el reporte Colombia para Alternativa Latinoamericana y para otros medios de comunicación. Una vez más, nuestro reconocimiento, nuestras sinceras felicitaciones al colectivo Radicales Libres de Colombia por el recibimiento Ricardo Flores Magón, ese premio que se da en México al periodismo independiente. Tenemos, además del reporte Colombia el día de hoy, tendremos una entrevista que viene precisamente relacionado con la nota de la crisis política que hay en Guatemala. Anoche se rumoraba de un golpe de Estado que parece que es inminente, que el ejército quiera limpiar su nombre y deponer a Otto Pérez Molina, y es parte de un juego político que lo está tramitando la Embajada de Estados Unidos junto con la oligarquía guatemalteca, deponer al electo presidente Otto Pérez Molina, y por otro lado las organizaciones sociales, el pueblo en sí, quien están pidiendo la renuncia de una forma pacífica y no por la vía violenta como pretende la oligarquía guatemalteca. Vamos a hacer un breve corte, regresamos. Although he didn't know it, by the end of the war, Jacob, like te vayas, te lo pido. De esta casa nuestra donde hemos vivido, ¿qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentiras, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Paraguay. Un 60% considera a Cartes como presidente corrupto. Al cumplirse 2 años del mandato de Horacio Cartes en Paraguay, las encuestas afirman que la población percibe a su gobierno como más corrupto respecto al año pasado. Gobierno más corrupto es la percepción de la ciudadanía, según una encuesta reciente publicada en el diario Última Hora. Las cifras indican que un 60% ve a Horacio Cartes como un presidente corrupto. En Asunción, la capital, se multiplican las protestas en varios ámbitos. Actualmente, una iniciativa de alumnos de colegios públicos y privados incluye a movilizaciones pacíficas para exigir mejor calidad en la educación. Grupos sociales, campesinos, estudiantes y trabajadores se suman y emiten su postura de rechazo a los planes implementados por el presidente. México, las cajas de cartón para bebés en la capital. El proyecto Vacunas Ciudad de México del gobierno de la capital mexicana, que comenzó a implementarse la semana pasada, busca llegar a 10.000 madres con el objetivo de atacar el problema de la mortalidad infantil. Se usa el sistema finlandés Canasta para Madres, que proporciona a las madres todo lo que necesitan para cuidar a sus bebés. La caja sirve como cuna y primera cama del bebé, pero también cuenta con varios implementos que incluyen colchón, sábanas, cobija, dos mamelucos, gorro, dos pares de calcetines, pañalera, fular para bebé, junto con 25 artículos para atender diferentes áreas del cuidado y la higiene del recién nacido. El sistema surgió en 1937, cuando Finlandia contaba con elevadas tasas de mortalidad infantil, 65 por cada 1.000 nacimientos. Hoy, Finlandia es el tercer país con menor tasa, 3 muertes por cada 1.000 nacimientos. Nicaragua, ex dirigente de FIFA, recibió 100.000 en sobornos. La Fiscalía de Nicaragua confirmó el lunes que el nicaragüense Julio Rocha, uno de los 7 ex dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, detenidos en Suiza por cargos de corrupción, fue acusado en Nicaragua por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El 4 de agosto, nosotros como Ministerio Público interpusimos una acusación en la que acusamos a Rocha por lavado de dinero e enriquecimiento ilícito, dijo la fiscal general de Nicaragua, Julia Guido. Guido señaló que las investigaciones determinaron que Rocha firmó un contrato de derechos de transmisión de partidos de fútbol con la compañía Traffic Sport de Estados Unidos, con la que recibió un soborno de $100,000. La Cancillería nicaragüense ha solicitado a Suiza la extradición de Rocha para juzgarlo en base a las leyes nacionales. Cuba, intentaron degollar al Che Guevara. Los asesinos del guerrillero revolucionario argentino-cubano Che Guevara, después de matarlo, querían cortarle la cabeza, aseguró un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA. Así lo afirmó el sábado pasado Félix Rodríguez Mendicutía, quien participó en la captura y asesinato de Che Guevara, tiroteado durante un operativo de militares de Bolivia en colaboración con agentes estadounidenses el 9 de octubre de 1967. Rodríguez alega que trató de convencer a su equipo de que no podían entregar una cabeza cortada como prueba de la muerte de Guevara. El ex agente de la CIA recuerda que el general Obando Candía, jefe de los militares bolivianos, luego ordenó cortarle las dos manos, que fueron llevadas después a Cuba para ser expuestas en un edificio de la Plaza de la Revolución en La Habana. Honduras, ex primera dama investigada por malversar fondos estatales. En Honduras los casos de corrupción parecen no tener fin. Ahora es investigada Rosa Elena de Lobo, ex primera dama y esposa del ex presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa. La ex primera dama es señalada de malversar fondos estatales que debían ser asignados para apoyar la niñez del país. Investigan a la ex primera dama por el mal manejo de unos $350,000 para la compra de zapatos que tenían como destino final niños pobres del sistema público hondureño. Porfirio Lobo fue presidente de Honduras de 2010 a 2014 y fue en ese tiempo que su esposa realizó las compras sin licitación y los zapatos nunca fueron entregados a los infantes. Según autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción, el gobierno está plagado de negocios turbios. Guatemala, trasladan a la ex vicepresidenta a una cárcel militar. La ex vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti fue trasladada el viernes al cuartel militar de Matamoros en Ciudad de Guatemala. Detenida por el escándalo de corrupción, Baldetti tendrá que permanecer en ese centro militar hasta el 24 de agosto, cuando se celebrará la primera declaración por un caso de corrupción aduanera. Desde el pasado abril, Guatemala se ha convertido en escenario de masivas manifestaciones antigubernamentales cuando el Ministerio Público desmanteló una estructura de defraudación aduanera. Esta amplia red de corrupción les costó el cargo a la ex vicepresidenta y a varios otros altos funcionarios del país. La policía ha detenido hasta ahora a 27 personas implicadas en el caso y ha identificado a un autor clave, es decir, el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien está prófugo. Bolivia, aplauso por reducir cultivos de coca. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito elogió la semana pasada a Bolivia por reducir sus cultivos de coca por cuarto año consecutivo, según un nuevo informe del organismo. Esas plantaciones disminuyeron en un 11% en el 2014 en comparación con el año anterior. En la presentación del estudio, el representante de la ONU en Bolivia, Antonio de Leo, subrayó que entre 2010 y 2014, la superficie sembrada disminuyó más de un tercio. En febrero de 2013, Bolivia volvió a acceder a la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, con una reserva sobre la hoja de coca. Esta reserva permite masticar, consumir y usar la hoja de coca en su estado natural con fines culturales y medicinales. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Perú. Enfurecidos peruanos atacan al presidente Humala. El presidente peruano Ollanta Humala fue atacado con tierra, arena y piedras por ciudadanos enfurecidos durante una ceremonia en la región de Ancash, oeste del país. La agencia noticiera Telesur relaciona ese ataque al desinterés que mostró el jefe de Estado peruano para escuchar las peticiones de ayuda del gobernador de la región, Waldo Ríos, en torno al fenómeno climático del Niño. De acuerdo con esa fuente, Humala ni siquiera lo dejó subir al estrado durante el evento. Últimamente han crecido notablemente las protestas y huelgas por la gestión del mandatario de este país andino. Una nueva encuesta nacional recién publicada mostró que la popularidad de Humala se sitúa en un 10%. La caída de la popularidad del mandatario tiene relación, entre otros temas, con el conflicto por el proyecto minero Tía María, cuyas protestas sociales en el sur del país registraron 4 muertos y más de 300 heridos desde marzo. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte, regresamos. Qué dulce modo tener de no estar. Quédate así cuando te vas. Como un aroma de sol en la piel. Mucho verano después, qué melancólico modo tenés de acompañar aunque no estés. Tiembla en el aire del atardecer verte por última vez. Tanta vida mía desvivirnos sé, a la lejanía me acostumbraré, pero va por dentro la prosperidad.

Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Alberto Rojas Andrade, bajo el título de Santander a Santos, Impunidad sin límite de una casta en Colombia, publicado en el portal de Rebelión el pasado 15 de agosto, y el cual invitamos a leer, sucinta pero genialmente nos muestra que este ha sido un país gobernado por genocidas, homicidas, traidores a la patria, desvergonzados, indignos y violadores de la Constitución, entre muchas otras cosas, sin que nada pase, aunque siga pasando de todo. O bien podría llegar a pasar, porque como dice el dicho, tanto va el agua al cántaro que al fin se rompe. Escuchemos a Ricardo Herrera del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Ricardo, ¿cuál es el mensaje para la comunidad nacional e internacional que escucha este programa? Nosotros queremos convocarles y decirles la unidad. Estamos en un proceso. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular es una expresión de unidad del movimiento agrario, del movimiento indígena, del movimiento afro, del movimiento social y popular de este país. Queremos que nos apoyen y seguir avanzando y que se acerque mucho más a construir un escenario mucho más amplio de unidad donde todos podamos discutir y analizar nuestros puntos de vista y construir un país, una Latinoamérica y un mundo mejor. Pero también queremos convocarle a que nos movilicemos, a que protestemos, a que no nos quedemos callados, a que perdamos el miedo por el cual tenemos que luchar por nuestros derechos, por el cual tenemos que luchar por nuestras garantías, presentar nuestras propuestas que hemos venido construyendo por años, años, años y milenariamente lo podríamos decir. Entonces, un mensaje de hermandad, un saludo de fraternidad y una convocatoria para que todos el próximo año, en el 2016, nos movilicemos en un gran paro nacional cívico y popular, sea de Colombia, sea de Latinoamérica, o sea a nivel del mundo. Vemos todo lo que está pasando en los demás países, en Brasil, en Ecuador, en el mismo Chile, en Argentina, donde hay una protesta contra unos gobiernos que nada han resuelto los problemas de sus ciudadanos, no han resuelto los problemas de sus habitantes. Entonces queremos construir un mundo mejor donde todos quepamos, pero eso lo logramos a través de la unidad, de la hermandad y de la solidaridad entre las personas y entre los pueblos del mundo. Como alarmante ha sido considerada por un representante de la ONU en el país la cifra de 69 defensores de derechos humanos y líderes políticos o comunales que han sido asesinados en Colombia en lo que va del 2015, a lo que podríamos agregar las irregulares detenciones a miembros de los movimientos Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica y la saga de desprestigio contra las organizaciones indígenas emprendidas por el canal de televisión Caracol. Según lo ha podido saber Radicales Libres, se avecina todo un plan de movilizaciones y de actividades de la cumbre agraria que, entre otras, involucra la campaña Rompiendo el Miedo. Radicales Libres entrevistó al señor Isaac Marín, vicepresidente del Coordinador Nacional Agrario, pertenecientes al Congreso de los Pueblos y a la Cumbre Agraria. Se ha desatado toda una estigmatización y persecución en contra del movimiento popular y el movimiento social, lo cual ha conllevado a que algunos compañeros de varias organizaciones estén en estos momentos en las cárceles. De ahí que se haya articulado una campaña que se llama Rompiendo el Miedo de parte de la cumbre. ¿Por qué nos cuenta un poco sobre eso? ¿De qué trata? ¿Por qué? Los últimos meses, en el último año, la persecución a los movimientos sociales son los montajes judiciales, la criminalización a la protesta, los señalamientos, los que han venido generando alarmas y una preocupación en el marco de un escenario donde el gobierno nacional viene hablando del posconflicto y viene mencionando que está a puertas de alcanzar una negociación con la guerrilla de las FARC y que seguramente hay las expectativas, según ha dicho el gobierno también, de abrir una mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que es la otra guerrilla con fuerte presencia en el territorio nacional. Hay un contraste muy fuerte, hay una contradicción entre el discurso que viene planteando el gobierno de Santos. Los hechos nos están mostrando que no es un posconflicto. Seguramente habrá una posnegociación, pero un posconflicto no lo vemos cerca. Y entonces, las plataformas, alarmados, preocupados por esta situación, hemos decidido iniciar una campaña de protesta, de visibilización, de denuncia por la persecución, por la criminalización de la protesta y por los montajes judiciales. La campaña realmente es contra la judicialización y contra la criminalización y la judicialización de los dirigentes. Rompiendo el miedo es como el eslogan que hemos venido planteando en decirle al gobierno nacional y a las instituciones que si protestar, que si exigir nuestros derechos nos hace ser perseguidos y judicializados y criminalizados, pues ahí estamos, por eso estamos rompiendo el miedo. El movimiento social va a estar en estos días impulsando la campaña contra la criminalización de la protesta. Aspiramos lograr un lanzamiento de esta campaña, fortalecer esta campaña con muchas acciones, porque estamos exigiendo la libertad de las compañeras y compañeros dirigentes, líderes y activistas del Congreso de los Pueblos, de la Marcha Patriótica. Estamos denunciando el señalamiento y la persecución a los pueblos indígenas. Hay entonces múltiples tareas en el marco de esta campaña. Isaac Marín aclara para Alternativa Latinoamericana sobre las actividades que se desarrollarán en el país, tanto para visibilizar y denunciar lo relacionado con la persecución al movimiento popular, como también para rechazar los incumplimientos del gobierno. Esta campaña se articula con la otra campaña, digamos, política que va a desarrollar el Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, ¿o es la misma campaña? Del 31 de agosto al 5 de septiembre, realmente son las jornadas nacionales de indignación campesina, étnica y popular. Las jornadas de indignación vienen convocando movilizaciones, grandes movilizaciones, foros, encuentros. La Cumbre Nacional Agraria ha convocado a una gran movilización nacional, posiblemente a un paro nacional, que va más allá de la campaña por la defensa de los derechos humanos, que recoge principalmente una reclamación al gobierno nacional por los acuerdos incumplidos. Pero también hay una protesta contra el Plan Nacional de Desarrollo, porque el Plan Nacional de Desarrollo es uno de los programas más lesivos para las comunidades, para los campesinos, para los indígenas, los negros y la población en general. El Plan Nacional de Desarrollo atenta contra los territorios, porque contempla, estimula y favorece la explotación minera. Los grandes megaproyectos hidroeléctricos, de explotación de hidrocarburos, a pesar de la caída del precio del petróleo, se siguen entregando en concesión áreas. Casi todo el territorio nacional está concesionado para la explotación minera, para la explotación de hidrocarburos, para la construcción de grandes represas, para la construcción de megaobras que no son consultadas ni con los pueblos indígenas ni con los campesinos, y lo que preveemos es que va a haber más desplazamiento, que sigue habiendo despojo de la tierra y que es un plan de desarrollo totalmente lesivo incluso para la soberanía nacional. Radicales Libres indagó entonces con Ricardo Herrera sobre la jornada de indignación por la paz de Colombia y esto fue lo que nos dijo. El Coordinador Nacional Agrario, igual que el Congreso de los Pueblos, que hacemos parte de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, estamos convocando a una jornada de indignación por la paz de Colombia que va del 30 de agosto al 5 de septiembre del presente año. Esta jornada tiene como objetivo hacer una gran asamblea de todos los pertenecientes a la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular e invitar también al Movimiento Social y Popular de Colombia para que evaluemos a 15 meses del desarrollo de la mesa de diálogo, concertación y negociación con el Gobierno Nacional y Cumbre Agraria. Vamos a mirar qué desarrollo ha tenido esta mesa, entonces eso nos lleva a un balance y a una evaluación, y vamos a participar en la ciudad de Bogotá de 4 a 5 mil líderes y dirigentes, y también vamos a participar en sitios en las regiones, en concentraciones en las regiones, sea en parques, sea en vías o sea en algunas partes donde podamos converger muchas organizaciones, muchos del movimiento social y popular, y hagamos el ejercicio asambleario a nivel regional pero a nivel nacional también. Pero además estamos invitando a todo el pueblo colombiano a que se acerque a estos sitios de concentración porque vamos a intercambiar productos, alimentos y actividades culturales campo-ciudad. Esto nos parece a nosotros muy novedoso porque queremos informarle tanto a la opinión pública como al gobierno nacional qué pensamos nosotros, los que hacemos parte de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, pero también quienes hacemos parte del movimiento social, qué tanto ha cumplido el gobierno nacional a nuestras peticiones y en los acuerdos que hemos establecido en diálogos de negociación, pero también en movilizaciones anteriores. Alternativa Latinoamericana ha venido informando sobre los incumplimientos del gobierno nacional en materia de compromisos firmados y adquiridos con el movimiento popular. Para refrescar la información al respecto, Ricardo Herrera se refiere al tema. Tengo entendido yo que en cuanto a las negociaciones realizadas con el gobierno nacional ha incumplido. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto? El gobierno ha incumplido porque nosotros hemos establecido un pliego de 8 puntos con el gobierno nacional y ninguno de esos puntos se ha tratado a profundidad. Lo que hemos tratado de ir resolviendo en estos 15 meses han sido unos mínimos acuerdos que hacen parte de un fondo de fomento agropecuario por 250 mil millones de pesos, donde el gobierno nos ha hecho presente en unos proyectos, se los hemos presentado hace ya más de 8 meses, pero esto se ha ido en tramitología y hasta ahora no ha habido nada de resolver y de garantizar a que estos proyectos se les dé a la gente, tengan un desarrollo óptimo y les llegue allá al campo donde la gente lo necesita. Hemos establecido algunos acuerdos muy mínimos. El gobierno lo que ha dado en estos momentos ha sido un porcentaje de un proyecto que se llama fortalecimiento organizativo, donde algunas organizaciones se le ha presentado un proyecto al gobierno nacional y ha financiado, podríamos decir, en un 30, en un 40% estos proyectos, pero los temas centrales, los temas gruesos que nosotros desde los campesinos, desde los indígenas, desde los abros, desde las organizaciones sociales y populares le hemos presentado a este gobierno como propuestas construidas desde la base, no los hemos tocado porque el gobierno no ha demostrado interés ni voluntad para tocar estos temas. Se agregaría a estos incumplimientos la entrega de la soberanía a multinacionales que, como EMGESA en el departamento del Huila, ha decidido saquear los bienes símbolos religiosos sin la autorización de la diócesis de Garzón, que en rueda de prensa realizada el 10 de agosto en la Universidad Surcolombiana expresó que no entregarán las llaves porque no comparten la decisión del Tribunal Administrativo del Huila de autorizar ilegalmente el saqueo de los bienes que hacen parte del patrimonio cultural y religioso del departamento del Huila, por lo que Asoquimbo ha convocado a la comunidad huilense y de Colombia a trasladarse hasta la capilla San José de Belén en el municipio del Agrado para defender este patrimonio cultural y religioso que pretende ser profanado para darle vía libre a la represa del Quimbo. Por su parte, para Ricardo Herrera, el pulso en las comunidades es de indignación. Usted, como dirigente en este caso del Coordinador Nacional Agrario y también de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, ¿cómo analiza en el terreno que está siendo interpretado esto por las comunidades? Pues interpretado como un incumplimiento más de estos gobiernos que incumplen, que no les garantizan resolver las necesidades ni los problemas fundamentales por los cuales atravesamos las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, las comunidades barriales, las comunidades comunitarias que habitamos en los barrios, en las grandes ciudades, quienes tenemos tantas dificultades y tantos problemas que resolver. Más demagogia, podríamos decir, por parte del gobierno nacional. Solamente está en desarrollo el Plan Nacional de Desarrollo que ellos están planteando, que es un plan de extractivismo, un plan, nosotros podríamos decir que no es de desarrollo, sino arroyo, que está arrollando con todos nuestros recursos para poder extraer lo que más necesita y poder darle cumplimiento a las exigencias de las multinacionales y de las corporaciones internacionales. Entonces nosotros podríamos decir que ha sido un gobierno de incumplimiento, de falta de voluntad, de falta de brindar las garantías reales por las cuales nosotros debemos vivir y debemos tener para resolver nuestros problemas más sentidos. Entre otras exigencias, las organizaciones campesinas colombianas solicitaron al gobierno nacional fuera incluida la categoría de campesino en el Censo Nacional Agropecuario que realizó este año el gobierno. Esta fue una de las reivindicaciones hechas al gobierno durante las conversaciones que se adelantaron en el marco de la mesa única establecida entre la Cumbre Agraria y el Gobierno Nacional, cuyos acuerdos permitieron poner fin a las movilizaciones campesinas del año 2013 y 2014. Desafortunadamente no fue posible llegar a un acuerdo sobre la inclusión de la categoría y el concepto de campesino en el censo. El Gobierno Nacional adujo diferentes razones de carácter técnico que no constituyeron argumentos satisfactorios para el movimiento campesino. La Cumbre Nacional Agraria Étnica Campesina y Popular también ha dicho que ante el incumplimiento del gobierno muy posiblemente se entraría en un paro nacional agrario. Digamos que estas actividades que se están desarrollando podrían hacer parte de esa gran actividad. Sí, podrían hacer parte. Nosotros queremos decirle, en este momento es muy lúdica, es muy de llamamiento, es muy de sensibilización, es expresarle al país, expresarle al mundo, expresarle a este gobierno de que la Cumbre Agraria está indignada por todo lo que sucede en el país. Miren que acaban de dar el balance o de dar el informe sobre lo que fue el desarrollo del censo agropecuario, donde se habla casi de un 50% de miseria y pobreza en el campo. Eso nos indigna a nosotros, a los campesinos, a los negros, a los indios, todas las dificultades que tenemos. Entonces, en primer momento, expresar nuestra indignación. Un segundo momento, expresar el incumplimiento que ha tenido el gobierno con los acuerdos que ha firmado con nosotros. Y un tercer momento es un llamamiento, una convocatoria a que para el próximo año, en el 2016, nos movilicemos todas y todas en la lucha por nuestros derechos, en la defensa de nuestros recursos y en exigirle a estos gobiernos que realmente cumplan con lo que se han comprometido. En su momento, las organizaciones campesinas de la Cumbre Agraria llamaron a no participar de ninguna actividad relacionada con la realización del censo agropecuario, a rechazarlo de manera frontal como ilegítimo, a no responder a la encuesta y a denunciarlo como una actividad gubernamental. Todas y todas en la lucha por nuestros derechos, en la defensa de nuestros recursos y en exigirle a estos gobiernos que realmente cumplan con lo que se han comprometido. En su momento, las organizaciones campesinas de la Cumbre Agraria llamaron a no participar de ninguna actividad relacionada con la realización del censo agropecuario, a rechazarlo de manera frontal como ilegítimo, a no responder a la encuesta y a denunciarlo como una actividad gubernamental arbitraria, que no contó con la participación de los sujetos sociales y políticos del mundo rural, pero finalmente el gobierno nacional lo llevó a cabo. El profesor, investigador y analista experto en tierras, Darío Fajardo, fue entrevistado por Contagio Radio al respecto. Se han censado, según la información que tenemos, 113 millones de hectáreas y se han encontrado cifras como que las fincas o los predios de más de 500 hectáreas están en manos del 0.4% de los propietarios, concentración de la tierra ratificada. Los datos que tenemos hasta ahora nos muestran es que, en términos generales, como caracterización básica, continúa la tendencia a la concentración de la propiedad territorial. Con lo que hay en el Estado, con la ley, con lo que se está planteando, ¿usted cree que se va a atacar esa concentración de la tierra o se va a profundizar? Yo creo que el modelo apunta a una profundización de esa concentración de la propiedad agraria. Precisamente, pues, se han producido comentarios de distintos sectores sobre los contenidos del plan de desarrollo. Es realmente perverso el plan de desarrollo, porque no solamente no están presentes elementos que pudieran incidir en reducir ese proceso de concentración de la propiedad, sino que están agravando tendencias que ya venían observándose previamente, como es que el Estado, en lugar de dar cumplimiento a lo que está establecido, por lo menos en la ley 160 del 94, de asignar las tierras baldías a campesinos a través de la unidad agrícola familiar, lo que está haciendo el gobierno es desconocer la unidad agrícola familiar y propiciar el acaparamiento de tierras por grandes proyectos empresariales. Entonces, el censo muestra simplemente lo que se ha venido diciendo y el plan de desarrollo pues simplemente lo confirma. Es decir, el plan de desarrollo no se aparta y es impresionante la distancia que toma el propio gobierno de los acuerdos que ellos mismos firmaron en La Habana, los preacuerdos que se firmaron con respecto al primer punto. No es suficiente con que se pongan sobre la mesa los problemas de las tierras en Colombia, señala el doctor Darío Fajardo, sino que es necesario que la iniciativa la tomen los sectores populares para cambiarle la ruta al país. Lo que se está planteando es la ruta del fortalecimiento de la movilización social y su capacidad de presión para producir cambios reales en la situación actual. Pues, ¿qué implicaría lo que se ratifica en el censo agrario y lo que se viene encontrando o que se viene decidiendo en el proceso de conversaciones de paz? Porque así parece que no va por buen camino el tema del cumplimiento, por lo menos, de los acuerdos. No, a mí me parece que lo que le está señalando eso al país es una ruta que es la siguiente. Por una parte, se hace evidente por todas las formas, se hace evidente el proceso que ha participado de una manera tan crítica en la profundización de la guerra. Es decir, es evidente que ese proceso sigue avanzando. Pero por otra parte, lo que también está en evidencia es que no hay disposición por parte del gobierno en lo concreto. Puede que haya muchos discursos, pero hay una disposición, no hay disposición en lo concreto para alterar esas tendencias. Entonces, pues es importante que se hayan producido estos primeros acuerdos en La Habana, porque es evidente ante todo el mundo las circunstancias que están generando pobreza, generando el debilitamiento productivo de la agricultura y de la economía colombiana. Pero muestra también que no es suficiente con que se hayan puesto sobre la mesa esos temas, sino que es necesario que la iniciativa la tomen los sectores populares para cambiarle el rumbo al país. No hay otra forma. Y es muy impactante ver que la disposición de los sectores parlamentarios, salvo muy pequeñas excepciones, es a la de continuar el modelo. Entonces esto le está planteando, como dicen ahora, una ruta al país que va por una senda muy distinta de la de esperar que sea el plan de desarrollo de donde pudiera surgir una alternativa a esta tendencia. Es decir, esto muestra es que lo que se hace necesario es una muy fuerte presión de sectores populares, fortalecimiento de su capacidad de presión para producir cambios reales en las condiciones del país. Es impresionante, y ustedes lo pueden observar, que nosotros nos hemos convertido en un país importador de alimentos. Colombia está importando más del 50% de sus alimentos. Y esto en las condiciones que alaban algunos de los empresarios que se han pronunciado en este momento sobre la devaluación del peso, a pesar de que esos sectores se pronuncian a favor de la tendencia, que solamente los beneficia a ellos, al resto del país lo está afectando la devaluación del peso, que hace que las importaciones sean cada vez más costosas. Entonces tenemos muy claro que el país se está enfrentando, por una parte, sectores interesados en que continúe la devaluación del peso, la elevación del valor de la divisa con la que nosotros estamos importando alimentos, y por otra parte está un amplísimo sector representado no solamente por los productores, sino por los consumidores urbanos. Es decir, esa es la confrontación que en este momento entra a vivir el país, reiterada por el Censo Agropecuario. De otro lado, la abogada Julie Enríquez, directora de la Fundación Lazos de Dignidad, organización defensora de derechos humanos y de prisioneros políticos, ha producido un documento titulado Prepararse para la liberación de prisioneros políticos antes del acuerdo final de La Habana, en el que entre otras señala: este es el momento donde muchos y muchas colombianas esperamos verdaderos hechos de paz que abonen a la verdad histórica, donde se reconozca que la prisión política se ha usado como un arma de guerra en Colombia. En consecuencia, el Estado ha cometido abusos, ha consumado detenciones arbitrarias y montajes judiciales contra líderes sociales y populares, profesores, estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos y muchos civiles que viven en zonas altamente afectadas por la guerra, quienes sin ninguna condición deben ser liberados y liberadas. ¿Cómo ha sido afectado el Coordinador Nacional Agrario, la Cumbre Nacional Agraria y específicamente el Congreso de los Pueblos en cuanto a esa arremetida de represión con la que se ha venido en los últimos días en contra del movimiento social y popular en Colombia? En la generalidad es que no se han resuelto nuestros problemas por los cuales hemos venido luchando. No se ha atendido nuestras solicitudes y no se ha tenido en cuenta por parte de este gobierno los proyectos o las propuestas que nosotros hemos venido construyendo. Pero además hemos sido estigmatizados, hemos sido perseguidos por el derecho a movilizarnos, por el derecho a protestar. Es el caso de que tenemos 11 compañeros detenidos en este momento, los cuales lo están culpando de unos hechos que nunca han cometido y de unos hechos que realmente ha pasado muchas veces desde las universidades: el derecho a protestar, el derecho a estar en contra de las políticas gubernamentales, y por eso están judicializando y están condenando a unos compañeros y en este momento se encuentran en la cárcel. Entonces hay estigmatización, hay judicialización, hay perseguimiento. Tenemos informes de que hay más órdenes de captura para compañeros, entonces nosotros hemos venido presentando la denuncia sobre estos casos porque nos parece injusto y nos parece que el libre derecho a organizarse, a protestar, a estar inconforme con las políticas de este gobierno no da para que nos encarcelen y nos condenen por cosas que no hemos hecho. Entonces el Coordinador Nacional Agrario, el Congreso de los Pueblos, la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular está indignada porque este gobierno habla de paz, pero realmente los hechos nos demuestran de que se sigue en la violencia, en violar a nuestros derechos, en violar nuestras comunidades, cómo se deben de organizar, cómo se deben de plantear unas formas diferentes para mejorar sus condiciones de vida. Hemos sido afectados en esa medida porque no tenemos garantizados nuestros derechos, a los cuales debemos tener como seres humanos, como seres que vivimos en esta tierra y como seres que queremos vivir en un mundo mejor donde todos quepamos y donde tengamos todas garantías para vivir dignamente. Nosotros estamos llamando a la solidaridad con los movimientos sociales, a la solidaridad con la lucha de los campesinos, de los negros, de indígenas y el sector popular, y estamos rechazando, estamos denunciando la criminalización de la protesta, estamos exigiendo garantías al gobierno nacional para hacer la oposición. Nosotros somos realmente la oposición, estamos exigiendo la libertad inmediata a las compañeras y compañeros que hoy están detenidos bajo los montajes judiciales, y esta es una voz de denuncia y una invitación a la solidaridad, pero también a la solidaridad con las jornadas de indignación que van a ser en la primera semana del mes de septiembre. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Marta Botero. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir en el pueblo del Quiché. En el pueblo del Quiché, pueblo aguerrido y valiente que en tus montañas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Quiché, Santa Cruz, Santa Cruz, que va ya y San Juan Costa también está. Sacar de su casa. Seguimos con Alternativa Latinoamericana transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Estamos escuchando de fondo a Kim Lalat y la canción Pueblo Quiché. Y desde el mes de abril, el pueblo de Guatemala se ha volcado nuevamente a las calles en masivas protestas antigubernamentales debido a los altos grados de impunidad y corrupción que han dominado el panorama del actual presidente, el genocida Otto Pérez Molina. De esa cuenta, también comentaba al principio del programa la participación de la sociedad civil, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, la CICIG, y por supuesto el pueblo de Guatemala, que ha logrado muchísimo, entre ellos la renuncia de la ex vicepresidenta Rosana Valdetti, y también han puesto en una situación muy difícil al actual presidente Otto Pérez Molina, justamente en un año electoral. De esa cuenta, las protestas no únicamente se han realizado en Guatemala, también guatemaltecos fuera de el país han convocado diferentes actos de solidaridad con la gente que lucha en Guatemala. Y de esa cuenta estamos haciendo contacto con María Ramírez de el Comité Juncanil, el Comité de Solidaridad Juncanil en Toronto, quienes también están organizando eventos en solidaridad con el pueblo de Guatemala. María, buenas tardes, bienvenida a Alternativa Latinoamericana. Buenos días, Sergio, gracias por, buenas tardes, gracias por invitarme, aquí estoy. Es un gusto tenerte nuevamente, ya que has estado con nosotros en años anteriores en los encuentros de radio. Ajá. Y bueno, ahora tienes, estás siendo parte de un comité de solidaridad con Guatemala. Cuéntanos primero sobre el Comité de Solidaridad Juncanil. Sí, fue una iniciativa que, pues, platicando con los amigos acá en Toronto, nos juntamos un grupo como de 8 gentes y decidimos hacer algo por todos los escándalos que se estaban dando en Guatemala desde el día 16 de abril, que como tú sabes fue cuando se destapó la organización llamada La Línea, que era es una organización que trabaja en las aduanas de Guatemala, tanto marítimas como terrestres, y la corrupción pues permitía y permite, porque eso no ha parado, el ingreso de los químicos para hacer drogas, así como su salida. Estos se están evadiendo impuestos también en un montón de aspectos, y el día de hoy precisamente, hoy en la mañana, se dio la noticia de que los jefes reales de La Línea era el presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Rosana Valdetti. Entonces esto nos pone la situación realmente muy muy muy caliente, ¿verdad? Pero el comité, regresando a esto, hemos estado manifestando, apoyando a la gente en Guatemala desde acá, desde que empezó. Y pues vamos al City Hall a manifestarnos, hemos tenido apoyo de algunos amigos canadienses también, y no hemos sido los únicos. En otros lugares del mundo, grupos de guatemaltecos han hecho lo mismo. Y nosotros lo que queremos, tenemos como finalidad, es que el gobierno canadiense pues reconsidere las relaciones comerciales, políticas y todo que tiene con Guatemala en este momento. ¿Qué han logrado con las manifestaciones que han hecho en Toronto? ¿Se han logrado en algún encuentro con algún parlamentario o representante del gobierno canadiense? Todavía no, porque nosotros hemos estado manifestando nuestra solidaridad con el pueblo de Guatemala, pero el próximo viernes por la noche, el 28, estamos convocando a una reunión mayor con el propósito de ya recoger firmas y un documento que vaya directamente al gobierno canadiense. Y para eso estamos invitando también a personas de la oposición aquí, ya que están en el proceso electoral. La vinculación que nosotros hacemos, Guatemala-Canadá, y no es solo Guatemala, sino también Colombia, México y otros países que están interesados en los narcotraficantes, pues, que están interesados en buscar mercados nuevos, y parece ser que Canadá es uno de esos objetivos para ellos. Todos nos hemos dado cuenta del incremento de la violencia, sobre todo aquí en Toronto, que es lo que tenemos más cerca. Me imagino que va a ser lo mismo en Vancouver y en los lugares, en las ciudades grandes, de que hay mucho tráfico de drogas. Ellos están peleando entre ellos. Hay aquí al menos 2 asesinatos diarios por arma blanca o arma de fuego. Y esto pues pone la situación de que debe ser considerada por el gobierno canadiense y por la sociedad canadiense también. Claro. Y tú, ¿cómo ves, tú que estás apoyando al movimiento que se ha realizado en Guatemala, que tiene una peculiaridad, que es un movimiento que ha nacido básicamente de las redes sociales y que ha ido creciendo y creciendo sin tener un liderazgo en sí, que la gente la convocan y se presenta? ¿Cómo ves eso? Pues la convocatoria no ha sido realmente una convocatoria así que abarque todos los sectores. Es la indignación de la población que ha salido a las calles de manera espontánea a protestar por lo que está viendo, que está pasando. El día 16 de abril de este año, cuando se dio a conocer por la CICIG y el Ministerio Público lo que habían descubierto de la red de la línea, la salida a las calles fue espontánea. Y el rechazo y la indignación fue lo que sacó a la gente. Yo creo que aquí es importante recordar que en Guatemala los cambios políticos así importantes nunca se han dado a través de revoluciones. Los cambios políticos se han dado por la desobediencia civil. Y tenemos el caso, lo más reciente, de Estrada Cabrera, por ejemplo, que fue declarado loco para poder sacarlo del puesto de presidente. En esa época, como la ciudad era pequeñita, la población salió a las calles y fue a jalar a los diputados para que fueran al Congreso y lo declararan loco, y de esa manera fue que derrocaron a Estrada Cabrera. Esto no solo lo conozco por la historia, sino porque mi abuelo, que estuvo involucrado en esa lucha, pues me lo contó varias veces, como sucede con los abuelitos. Y luego se da lo mismo en el momento en que Ubico decide reelegirse, y cuando le van a decir que no lo haga, mete preso a todos sus amigos que lo habían llevado a ser presidente, y se queda 14 años. Y a los 14 años también son las gentes las que salen a las calles. Hubo un apoyo por parte del ejército, donde estaba Jacobo Arbenz y otros militares, y se logra derrocar ese gobierno de Ubico, y se queda Ponce Baires como presidente interino, pero también se quiso quedar, y es cuando se vuelve otra vez a las calles, y es en octubre, el 20 de octubre precisamente de 1944, cuando se derrota a estos gobiernos. Luego viene los 10 años de democracia en Guatemala, que todos recordamos, y es derrocado el gobierno de Arbenz con intervención norteamericana, y vivimos un periodo de mucha oscuridad, de mucha violencia, de mucha muerte, porque ellos de verdad estaban siendo apoyados por internacionalmente para evitar, entre comillas, que el comunismo entrara en Guatemala, se quedara. Entonces nosotros no tenemos un historial de revoluciones hechas a mano armada. Pues sí hubieron levantamientos en el 44, pero lo que derramó el vaso fue la gente en las calles. Creo que hay un hartazgo de la población en general contra todos los partidos políticos y partidos, incluyendo los partidos de la izquierda, que ya muchos de ellos ya llevan diputados, por ejemplo, que llevan ya más de 30 años ahí en el Congreso. Fíjate que esa es la parte interesante, porque nosotros nos adherimos a esta lucha porque precisamente la gente sale a las calles sin vinculación partidaria, sin ideología política ni de derecha ni de izquierda, sino el hartazgo. Y este hartazgo y esa situación se ha dado anteriormente también con las manifestaciones de los pueblos mayas, xincas y garífunas, y esto no se le ha puesto atención, porque como son los de la capital los que deciden las cosas al final de cuentas, las manifestaciones de los campesinos, indígenas y ladinos pobres, eso no se toma mucho en cuenta. Y ahora se está dando una vinculación entre ellos. Y eso es muy importante porque yo pienso personalmente que puede ser que a través de estas luchas que nos están hermanando van a surgir no solo líderes, de verdad líderes que traen un deseo de trabajar para mejorar el país, sino que puede dar paso a una nacionalidad propiamente guatemalteca. Claro. Una de las demandas que he visto por parte de la sociedad civil, del pueblo en general, que ya no es únicamente las protestas en la capital, sino también se han extendido a otras partes de Guatemala, es la exigencia de una reforma a la ley de electoral y de partidos políticos, y también la creación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que son básicamente las lo que está demandando el movimiento social para poder. Estamos en un año electoral y la gente está exigiendo antes de que se dé nuevamente unas elecciones en Guatemala. Eso es importante porque la lucha no se está dando a nivel de derrocar un tirano, de derrocar una persona, sino de que todos sabemos que el Estado está corrupto por todos lados. Lo que quiso hacer Irígoras Fuentes en el 62, de copar todos los organismos del Estado, lo han conseguido en parte estas gentes que son realmente nefastas y mañosas. Esto que está pasando en la actualidad venía siendo preparado desde mucho antes, cuando los mismos de la Iglesia del Verbo mandan a la gente que está bajo su control a que se conviertan en jueces y juezas, porque estaban preparándose para que una situación de estas fuera resuelta legalmente, entre comillas, para que ellos quedaran libres y pudieran seguir adelante. Entonces hay muchos analistas ahorita que están surgiendo, gente joven, gente de derecha, gente que se cree de derecha o que se cree de izquierda, pero que coincidimos en que no tiene una ideología política esta ni de derecha ni de izquierda. Y en este sentido hay una exigencia de que se reforme la ley electoral y de partidos políticos, porque es el punto donde está el mayor problema. Para que no se reelijan los diputados, para que no anden brincando de un partido al otro, para que realmente se puedan tener representantes de la población en el Congreso. Claro. También he estado viendo otros análisis y también hemos entrevistado a otros personajes en Guatemala, en el cual algo preocupante es la participación directa también en la injerencia de la Embajada de Estados Unidos sobre las decisiones que se están tomando en Guatemala. Mira, en esto es relativo, porque la CICID fue una organización que se fue solicitada por Guatemala para que se investigaran las organizaciones paralelas al Estado. Como es sabido, si es una organización internacional, pues es la única que podía hacer algo. Ya se había intentado con otros fiscales que llegaron, pero la lucha, por ejemplo, en el caso de la señora Paz y Paz, lo primero que hicieron fue acusarla de comunista, porque toda la familia Paz y Paz ha sido una familia muy activa, democrática y luchadora, pero la derecha le echó toda la porquería que se le dio la gana, y aun cuando ha sido ella galardonada con muchos reconocimientos internacionales en Guatemala, la sacaron como que no valía nada. Y esta situación hace que, por ejemplo, los representantes de las CICIG anteriores también tuvieron ese tipo de problemas, enfrentamientos directos con jueces y juezas al servicio de este gobierno. Entonces vemos nosotros que es cierto que hay una inferencia de parte de Estados Unidos, pero en este caso, si analizamos, cualquier presidente que ha estado en Guatemala primero tiene que ir a pedir la autorización a los gringos, todos. No ha habido uno solo que no haya tenido que ir primero para que le den al aval y que regrese con autorización. Nosotros pensamos que el gobierno de Estados Unidos es el que hace que se mantenga que se mantenga Otto Pérez Molina en el poder, porque a ellos no les conviene que nosotros nos convirtamos en ejemplo, que a través de luchas populares, de exigencia de la población civil, se logren cambios verdaderamente a fondo dentro de la estructura del Estado. Claro. Ustedes están organizando un evento en Toronto, que es el próximo viernes 28 de agosto. Cuéntanos sobre el evento. Nosotros hemos invitado a personas que sabemos que son parte de esta, de este movimiento, que no tiene vinculaciones ni con partidos ni con corrientes políticas, ni de derecha ni de izquierda. Y hay mucha gente que está en esto, muchos profesionales y muchas personas que están dispuestas a trabajar. Nosotros logramos invitar y nos aceptaron a la licenciada Irma Velázquez Nimatuj y a la licenciada Andrea Ishu y a Miguel Ángel Alvisures. ¿Quién es Irma Velázquez y quién es Andrea Ishu? Ellas son dos abogadas. Andrea es abogada, Irma Velázquez es antropóloga y socióloga, me parece, y ellas son indígenas mayas quichés, que son ejemplo de lucha y de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Andrea Ishu fue la jefe de los 48 cantones de Totonicapán. No sé si estás enterado de que ellos tienen una organización comunal que tiene esta, desde antes de la colonia. Y ellos han sobrevivido con esta organización que tiene como propósito el servir a la comunidad. Las personas son electas cada año. No pueden ser miembros de ningún partido político. Y ellos se han mantenido, ellos son electos por la población y han tratado de corromperlos, han tratado de meterse en esto. Te voy a dar un ¿cómo se llama?, website para que mires más acerca de qué es lo que hacen los 48 cantones de Totonicapán y de otros lados también. Andrea Ishu es una de las cabezas de ese movimiento en Totonicapán. Irma Velázquez es una analista política también que ha tenido mucho valor, ha trabajado en Estados Unidos y en otros lugares, ha estudiado ahí, y ellas pues tienen una posición muy clara. En el caso de Miguel Ángel, ella ha sido un sindicalista de muchos años, afortunadamente no nos lo mataron, pero Miguel Ángel es muy agudo en sus criterios, en sus señalamientos, y nosotros vamos a hacer una conexión vía internet para poder escucharlos a ellos, saber qué es lo que nos dicen acerca de lo que está pasando en este momento. Pero no es lo que está pasando, lo entendemos y lo podemos ver en las redes sociales y a través de las noticias y todo. Pero lo que nos interesa saber es hacia dónde vamos. Claro, porque eso precisamente hablaba con nuestro compañero Carlos Maldonado, quien es profesor de la Universidad de San Carlos también. Hay mucha gente en las calles y también lo hemos visto en otros países, cuando la gente rebasa y no hay un liderazgo, se pierde todo. Entonces hoy es el momento de que hay un entusiasmo y que hay mucha ganas de luchar por parte del pueblo para que se logren los cambios, que no queden únicamente en esas protestas sociales, ¿no? Sí, sí. Fíjate que hay varias organizaciones que se están reuniendo. Incluso la propuesta para la reforma de la ley electoral y de partidos políticos no fue recogió toda la inquietud de organizaciones que se reunieron para poder proponer las modificaciones que tenían que haber en este cambio. Y nosotros vemos que poco a poco se va conformando un grupo de personas honorables, gente que tiene una trayectoria política limpia, que no han sido corruptos, que son capaces, que son profesionales, que pueden llevar al país hacia otra situación. Y dentro de todo esto, me llegó precisamente hace un par de días un documento de la Red de Rebeldía Ciudadana, y ellos plantean concretamente que ellos se suman al llamado de los pueblos, comunidades, organizaciones y ciudadanía en general para que nos sigamos movilizando. Y afirman que las elecciones del 2015 son ilegítimas e ilegales, porque la demanda en este momento está no solo la reforma a la ley electoral y de los partidos políticos, sino también la suspensión de las elecciones. En este sentido, es importante señalar que ya se oyen muchas opiniones en cuanto a que la llamada izquierda en este momento debería de apartarse del proceso eleccionario y mostrar una voluntad política que de verdad quiere apoyar las demandas populares. Porque si no, es mentira que se les va a creer que ellos van a hacer cambios. Los cambios no pueden llegar a Guatemala sin haber pasado por una profundización en la reforma de la ley electoral y de los partidos políticos para empezar, y la creación de una constituyente. Claro, de hecho lo hemos analizado después de lo que fue la firma de la paz y la desmovilización de la antigua guerrilla guatemalteca. Pasaron a ser varias corrientes que finalmente terminaron en partidos virtuales, porque únicamente existen en el internet con muy poco apoyo en Guatemala, y realmente con la participación, con los pocos representantes que tiene la izquierda en el Congreso, también se han plegado a lo que es la partidocracia en Guatemala, a excepción de la primera presentación que tuvo el Frente Democrático Nueva Guatemala después de la firma de la paz. Lo que queda hoy de la URNG y los partidos políticos realmente da pena, que después de tanto sacrificio, tanta gente en el exilio, tantos muertos, hoy estén plegados también con la clase política corrupta de Guatemala. Nos están, María, nos están pidiendo aquí el lugar y la hora del evento del próximo viernes. Lo que estamos preparando es el viernes 28 de agosto en el Sindicato de Maestros, QP 4400. Esto queda en el 1482 de Battrus Street, en la ciudad de Toronto. Estamos cerca, vamos a estar cerca de la estación del metro de San Clair. Esto es en la esquina de San Clair y Battrus. Sí, esto a las 6 de la tarde, de 6 a 10 de la noche. Sí, eso va a ser viernes, repito, 28 de agosto, en el 1482 de Battrus Street, de 6 a 10 de la noche. Si no, tú puedes pasarles mi número de teléfono o mi correo electrónico para que las personas se comuniquen en caso que tengan problema de encontrarnos. Pero está, vamos a ver, celular 647-269-2950. Y también estará, estamos viendo en el póster, la participación siempre solidaria de Rubén Esguerra. Bueno, este es un evento en Toronto, es el próximo viernes 28 de agosto en el QP 4400, en el 1482 de Battle Street, esquina de San Clair, a las 6 de la tarde. A la comunidad guatemalteca y latinoamericana solidaria están invitados para el próximo viernes. Gracias, María, ¿algo más que quieras contarnos antes de...? Sí, yo pienso que tal vez es un poco chocante para muchos después de lo que me comentaste recientemente, pero mi convicción es que si nosotros en un momento determinado tuvimos todo el apoyo de la comunidad internacional para llegar a la firma de la paz, mi punto de vista es que esa firma de la paz se logró para que los países ricos del área pudieran llegar a poner sus compañías mineras para incrementar el saqueo de los recursos naturales de Guatemala. Y en realidad yo no creo mucho en ese tipo de solidaridad de parte de los gobiernos que responden a los intereses de las grandes corporaciones. Esta es una de las preguntas que vamos a hacer, porque ahorita ya están surgiendo algunos partidos políticos que están planteando como objetivo parar la explotación minera en Guatemala y tirarnos al turismo como una fuente de ingreso. Claro, no solamente algo preocupante en Guatemala, la extracción, sino también los megaproyectos y también el monocultivo que está dañando grandemente la agricultura en Guatemala, como la palma africana. Y esto, lo difícil de esto es que mientras la población está angustiada por la violencia tan grande que hay en Guatemala, cerca de 18, 20 muertos diarios, extorsiones y todo tipo de causas, mientras la población está angustiada con esa situación y de falta de trabajo y todo, ellos hacen sus grandes negocios. Para Pérez Molina, el cuento de que mano dura y que va a parar la violencia en Guatemala no fue más que una forma de llegar al poder, porque a ellos les conviene todo esto, para que mientras la población estaba angustiada, ellos han hecho grandes negocios y la estructura de la línea lo viene a confirmar. Lo bueno este día, que fue el día de ayer más bien, de la captura de Rosana Valdetti. Y este día tenía, el lunes parece que va a tener que empezar el juicio contra ella, tiene que declarar, tiene que ser fichada con todas las huellas de las manos para que se inicie el juicio contra ella. Pues es un gran logro por parte del pueblo de Guatemala, la sociedad civil y por supuesto también de la CICIG, que ha... Y la fiscal, porque de verdad han hecho un excelente trabajo. Cabe decir que Iván Velásquez en Colombia logró hacer algo también, metió a la cárcel más de 50 miembros del gobierno, pero ahí la población no reaccionó como ha reaccionado en Guatemala. Bueno, tenemos una historia de lucha. Pues sí, lo que pasa es que por eso nos han dado tan fuerte, porque no nos dejamos tan fácil, ¿verdad? Antes muertos que esclavos será, dice el himno, ¿no? Eso es cierto, ajá. Muchas gracias, Sergio. Gracias, María, por acompañarnos. Esperamos que estén por aquí. Claro que sí, ahí estaremos el próximo viernes acompañándonos en este evento también. Un abrazo para todos. Cualquier cosa nos avisan. Claro que sí, un abrazo. Un abrazo fuerte, saludos a todos. Gracias. Estábamos escuchando a María Ramírez, quien es del Comité de Solidaridad con Guatemala en Toronto, el Comité Juncanil. Y vamos con un poco más de música, regresamos. Se convierte pues en un himno para aquí la Lato, una canción que llevamos, que traemos, y como decimos aquí no hay por fin autores de las canciones de aquí la Lato. Creo que todo aquí la Lato aportamos para que nuestras canciones fueran las de aquí la Lato. Así que maestro. Cada grito de horror, cada pena. Escuchamos a Tito Medina y a Kindalán, Florecerás Guatemala. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Estamos entrando a la parte final de la primera 2 horas de transmisión y luego vamos con tiempo de mujeres, agradeciendo su sintonía a la gente que nos está contactando por el las redes sociales, por el Facebook y también por el Twitter, y que han retuiteado la entrevista con María Ramírez de Toronto. Saludos también a nuestros compañeros, compañeras allá en Toronto, a Malena Díaz y a Miguel Lima, quienes están siguiendo también la transmisión del programa. Allá a México, a Pastor Delgado, a Patricia Barba y a la gente que sigue el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Y también hace 22 años en esta estación, no recuerdo exactamente el mes, creo que fue en agosto, cuando nace Alternativa Latinoamericana. José Chacón y Erasmo Magulas iniciaron este proyecto de comunicación alternativa hace 22 años. Y fue hace 20 años cuando yo llegué por primera vez a esta estación, después de haber participado por el periódico comunitario La Nación. Llegamos un grupo a esta estación para conformar lo que hoy es Alternativa Latinoamericana como colectivo. Y de esa misma cuenta, hace 22 años nació y se creó la primera transmisión de NFM, la única transmisión que se hace al año en Canadá en nuestro idioma, el español. Llevamos 21 años en el aire. Hoy estamos llegando a los 22 años de transmisión como Alternativa Latinoamericana, y el próximo octubre estaremos llegando a la edición 22 de Encuentros Radiofónicos. Nuevamente estamos ya en la preparación de lo que será este 22º encuentro radiofónico, en el cual tenemos la participación de la comunidad, las radios comunitarias hermanas de la región de Canadá y por supuesto nuestros invitados internacionales. Y nuevamente hacemos extensivo esa invitación a usted que nos sintoniza aquí en la región de Wellington, en Waterloo, en Canadá, fuera de Canadá, quiere ser parte de esta transmisión histórica, y digo histórica porque es el único día que en Canadá se transmite en FM 24 horas de programación en español. Es un no solamente el hecho de transmitir 24 horas de programación en español, sino el contenido en sí de la programación de cómo la radio comunitaria funciona en Canadá, porque es el objetivo, el unir en este día a las diferentes radios comunitarias de Canadá en un solo día de transmisión, en el cual nos hermanamos y damos a conocer qué es lo que estamos haciendo la comunidad latinoamericana en la radio canadiense. Recuerde, esto será en el fin de semana largo del Thanksgiving, el 22º encuentro radiofónico. Como ya se lo dije, pueden participar de esta transmisión con de diferentes maneras, con producciones radiofónicas, con apoyo técnico en la radio, con asistirnos en la transmisión, en la conducción del programa en sí. Son 24 horas en las cuales, por supuesto, necesitamos de muchos voluntarios. Este año la convocatoria se ha hecho con temas como: este año será dedicado el tema central a los desaparecidos, que es un tema que no es exclusivo de nuestra América, es un tema también que toca el lugar donde vivimos, Canadá. Son más de 1,000 mujeres indígenas desaparecidas, asesinadas en Canadá. Eso es la historia reciente, porque si hablamos de desaparecidos de indígenas canadienses, se cuentan por miles antes de la llegada de los invasores a estas tierras. De esta cuenta también tenemos muchos desaparecidos en Argentina, en Uruguay, en Colombia, Paraguay, la historia de Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, toda nuestra América, México, y siguen siendo las mismas políticas de Estado. El caso de México, donde cada vez crece más la represión y la sistemática violación de los derechos humanos contra la población mexicana, especialmente periodistas, activistas y estudiantes, que son el futuro de esa nación hermana. De esta cuenta, el tema central se lo estamos dedicando a los desaparecidos, y por el otro lado, de la parte cultural que nos gusta tocar dentro de esta transmisión, será dedicado a la música popular, la música en tiempos de paz y de guerra. Ese es un tema que de cómo la música ha acompañado los procesos revolucionarios, las luchas sociales en nuestra América. Y otro de los temas son las coplas, también de cómo esta parte cultural de comunicación que se ha dado en diferentes etapas y en las culturas latinoamericanas. Más adelante, cuando nos acerquemos a la fecha, estaremos dando más detalles en sí de cómo será el encuentro radiofónico, quiénes participan, y por supuesto invitándolos a ustedes a que nos contacten. Estamos aquí todos los sábados de 6 a 9 de la noche, también por las redes sociales, en el Facebook como Colectivo Alternativa Latinoamericana, donde nos pueden contactar, cómo ser parte de esta transmisión de CFRU, el 22º Encuentro Radiofónico de Canadá. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder; desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero, Luis Alberto Castaño; desde Sydney, Australia, Daniela Villegas; aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeleine Spin y mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Los invito a que se queden con nosotros, viene Tiempo de Mujeres. Los dejo con música de los Guaraguao, Guatemala es Corazón. Guatemala es corazón, late de lado y lado, por un lado la canción y por el otro el disparo, el certero va buscando que salga de nuevo el sol. La canción es Camucú, sobre el monte Chipizá, según cuenta el Popol Vuh, Ispalanque, y una pu en Sierra Machivalva. El más antiguo caibil, traicionero y criminal, que en Guatemala existió, el mismo que en Chuatalú, alta y baja Verapaz, le quitó la vida al pueblo, mordiéndole el corazón. Guatemala es corazón. Pero a su pueblo dejó la luz de su porvenir. Porque Guatemala es hoy lucha de la humanidad, con su estrella matutina anunciando el nuevo sol, el que cantará victoria en Quiché y en español. Que cantará victoria en Quiché y en español. El que sale es un guerrillero con el pecho herido, pero sigue cantando en la mesa de los niños, en el combate mismo. Con su estrella matutina, anunciando el nuevo sol. El que cantará victoria y en español, el que cantará victoria en Quiché y en español. El que sale es un guerrillero con el pecho herido, pero sigue cantando en la mesa de los niños, en el combate mismo. Guatemala es corazón. Hombres del maíz que sangran, Usumazún, Tigre Calva, siempre darán de beber. Será hermosa Guatemala, tu antigua nación maya volverá a florecer. Los volcanes sedientos vendrán a la laguna con huellas de cenizas, y a Guatemala le crecerán las alas con canciones de vida y volará. Guatemala es corazón. Y vendrán las mujeres con su huipil florido, y cargarán los hijos hermosos y sin agua, y correrán los ríos para lavar la sangre que ha sido derramada en años de Guatemala es corazón. Vendrá Fernando Hoyos con su oración alegre y su cruz en el pecho. Y se verá Chepito volar su papagayo, anunciando la vida sobre los cementerios. Guatemala es corazón. Y cantamos por eso, porque en Guatemala se dará la bienvenida al hombre nuevo, al nuevo rezo, a la canción por todos tejida con los sueños que a través de la historia sembraron los caminos hacia este nuevo tiempo. Los que murieron de frío, los que sin alimento defendieron la patria a corazón abierto. Y ya no habrá regreso para el mal caminado. En Guatemala el grito es decir adelante, es decir ya nos vemos, porque la patria o muerte es decir venceremos, porque la patria o muerte es decir viviremos en los hijos que nacen, también en los nietos. Guatemala es combate y ya no habrá regreso, es la victoria o muerte, es asaltar el cielo. Antigua y de su bosque enorme grito de todos, con voz definitiva. Es libre Guatemala, es libre Guatemala. La nueva Camucú, con sones de